Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Vamos a seguir. Por aquí Ali nos dice a través de YouTube, ¿cómo envían mensajes los ángeles? Uy, de muchas maneras. Puede ser por un sueño. Puede ser por, de repente, una frase, una palabra, una imagen que surja. Puede ser que estás con dudas y estás con un libro de estos libros que son, pues no sé, de frases inspiradas o de cuentos hindúes o este tipo de escritos, y que pides ayuda y lo abres y es que te dan en el clavo. Puede ser que te venga, pues, una amistad o una persona y te diga aquella cosa que tú en ese momento necesitabas. Por ejemplo, a mí muchas veces me dicen, es que yo estaba con esta duda y tal, y es que me he metido en tu canal y me ha entrado un vídeo tuyo que justamente me está hablando de esto. Eso es un mensaje. De ángeles, no de tus guías. Son como ángeles, claro que sí, porque a fin de cuentas son mensajeros del cielo, ¿no? De la divinidad. Muchísimas gracias, Sol. Continuamos por aquí. Este es el turno de Jocelyn. Ella nos escribe desde Bolivia y a través de YouTube nos dice, entonces, al morir no hay ese juicio que dice la religión. Entonces, ¿algún guía nos ayuda a entender lo que pasó o tenemos que hacerlo nosotros mismos? Muy bien, algún guía nos ayuda a entender lo que pasó. Ese famoso tribunal kármico, que por un lado la religión no lo dice, la religión dice que nos vamos todos al infierno o nos vamos a algún sitio a la espera del juicio final. Ahí no nos dice nadie dónde vamos. Bien, lo más normal es que digan el infierno, pero si nos vamos a la línea metafísica o New Age o todo esto, y hablan del famoso tribunal kármico. Unos señores que supuestamente tienen el libro donde está todo lo que hemos hecho y ellos tienen que juzgarnos y decir si hemos sido buenos, si no hemos sido buenos, si hemos cumplido, si no hemos cumplido, qué es lo que nos toca, dónde nos toca, cuándo nos toca y de qué manera nos toca. ¿No? Vamos, que seguimos siendo marionetas en manos siempre de alguien que supuestamente es mucho, sabe mucho más que tú, y tú no tienes ningún tipo de autoridad ni autonomía sobre tu tribunal kármico, que nos lo dicen por un lado los religiosos y que en realidad sería como esperar a que llegue el juicio final, no sabemos cuándo, por lo tanto estamos en un limbo que no sabemos a dónde vamos, y si no, en la línea metafísica o la línea New Age, que nos hablan de ese tribunal kármico, que son unos señores que supuestamente son misericordiosos, justos, amorosos, etcétera, etcétera, pero que se guían por la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ley que viene de Sumeria, son los que nos tienen que decir qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, si hemos sido buenos, si no hemos sido buenas, si hemos cumplido, si no hemos cumplido, dónde tenemos que ir, cuándo, cómo, dónde. Es decir, nosotros no tenemos autoridad sobre nuestro proceso evolutivo. Esto no es así. Eso es una creencia infantiloide que nos han imbuido en las religiones que he comentado. Nosotros, como almas, elegimos lo que queremos y lo que no queremos. Dentro de un margen, porque nosotros pertenecemos a una conciencia, cierto, pero no existe eso. Cuando vamos al otro lado tenemos nuestro guía que nos explica, nos ayuda o nos acompaña en el camino, en el proceso de reconocimiento, de querer, de bueno, qué queremos elegir, qué no, descansar, seguir, y bueno, pues ahí está nuestro aprendizaje. Muchísimas gracias, Sol, y con esa entonces ha sido nuestra última pregunta acá en este turnito de preguntas. Muchísimas gracias a todos también por bancar, bueno, este pequeño incidente técnico que tuvimos. Sol, un placer tenerte acá en Mindalia nuevamente, un placer poder compartir junto a ustedes dos, así que les voy a dar un minutito para que puedas despedirte. Bueno, aquí nos despedimos los dos porque él no ha querido salir, pero hoy veis que está todo el rato queriendo salir hablando de ángeles y demonios. Y bueno, pues a daros las gracias. Espero que sigáis investigando, que es lo más importante, seguir investigando, seguir indagando. No os conforméis con nada, porque vosotros sois dueños de vuestro propio destino. Esto no lo olvidéis nunca. Os mando un abrazo a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Sol. Nos vemos la próxima. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.